Estamos en comunicación con Federico Soria, él es periodista y especialista, podríamos decir ya a esta altura, en el asunto de los incendios intencionales en la Patagonia, dado que ha realizado una cantidad de trabajos e informes para tratar de dilucidar cuáles son los orígenes del fuego en esta región, es decir, por qué motivo se desatan estos incendios, por qué motivo estos incendios no se combaten aparentemente con la intensidad que debieran combatirse, o por lo menos con los recursos que debieran combatirse, con los recursos que debieran tener los bomberos para llevar adelante el combate del fuego. Federico, buenas tardes, gracias por atendernos desde FM Alas, te saluda Rodrigo y todo el equipo de la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien por acá? Fede, ¿qué nos puedes contar de este nuevo incendio en el Turbio que todavía no puede ser controlado y que además tiene aparentemente responsables de su control que no serían del todo efectivos en esa tarea? Y la verdad, mira, lo que te puedo decir de lo que he estado viendo es que en las condiciones climáticas que tenemos actualmente es muy difícil poder controlar un incendio desatado en una zona alejada donde está ahí en el Turbio, ¿no? Después de que da la vuelta hacia el oeste, el valle ahí, en la zona del Cordón de Esperanza. Sí. Yo lo poco que pude ver, porque todavía no ha salido demasiado en los medios, por lo menos esta mañana, que fue cuando me enteré que estaba ese incendio. Lo poco que pude ver es que también le están echando la culpa a los rayos de la tormenta del otro día. Del otro día estamos hablando de la semana pasada, ¿no? Que hubieron tormentas en la comarca. Yo lo creo que el día jueves, Sí, con un aguacero enorme además. que había pronóstico de alerta meteorológica, en realidad de tormentas. Esto fue el sábado, ¿sí? Que el alerta estuvo vigente sábado y domingo, y también el viernes. El jueves hubo tormenta seca en Bariloche, y me comentaban también que en otros lugares, en Esquel, por ejemplo, también. Así que ahí pudo haber sido los rayos que están diciendo que originaron este incendio. Pero bueno, yo estuve el día martes. Estuve ahí en Pueblo y no se veía absolutamente nada del otro lado. Es más, me llamaba la atención lo diáfano que se veía el Cerro Tres Picos. Está bien que ese día el viento iba medio como para el otro lado, venía del norte, ¿no? Así que si hubiera habido fuego, no hubiera sido divisable a lo mejor desde el desemboque o mismo desde la seccional del Turbio, para si hubiera visto. Así es que también de la teoría del rayo puede llegar a caerse como el año pasado, ¿no? Y vaya coincidencia también, ¿no? Pues cumpliendo, en estos días se cumple un año de inicio de los fuegos de Cholila y el Turbio el año pasado, ¿no? Que fue el 14 de febrero cuando se iniciaron los grandes incendios de Cholila y el Turbio el año pasado, ¿no? Y las condiciones meteorológicas están siendo las mismas, ¿no? Ahí está haciendo mucho calor, hay mucho viento, son condiciones y poco humedad, la humedad muy baja. Así es que las condiciones están dadas para que el fuego se expanda, y la verdad es que, como pasó en aquel entonces, si no se lo ataca en el inicio del fuego, ya el fuego se va a ir de las manos y va a empezar a tomar proporciones muy grandes, ¿no? Tengo entendido que ahora estaba alrededor de 500 hectáreas de superficie de incendio. No sé si hay información más actualizada, pero eso es lo que reportó el Sistema Nacional en el parte de ayer, y el parte de hoy no lo vi. Así Cuando que, pero debe andar en eso. nos dicen que podrían ser los rayos que cayeron en el marco de una tormenta seca y demás, ¿qué te lleva a pensar a vos en lo más interno y luego de haber sistematizado toda la información que venís trabajando desde, bueno, ya hace años, pero desde el año pasado a esta parte? Y personalmente me cuesta creer que la tormenta del jueves hasta y recién se haya visto ayer y hoy el humo en una zona que además es una zona, o sea, en el lugar donde está el fuego no hay población, es tan lejos, pero más abajo hay puesto, toda la zona del Turbio está poblada, así que me cuesta creer que sean los rayos del día jueves, ¿sí? Es produciendo el fuego, como dijeron la otra vez, ¿no? Exactamente, se está dando exactamente el mismo escenario. Una tormenta que se produjo varios días antes genera un fuego así y es muy difícil de creer de que un rayo caiga, un rayo que es un fenómeno, el rayo es una descarga eléctrica que puede generar 40.000 grados de calor. Uh-huh. Entonces ahí se quema todo lo que esté a 50 metros a la redonda donde el rayo se cayó. Si la tormenta es seca, si está cayendo un aguacero, se va a apagar inmediatamente, no le va a dar tiempo, pero si está lloviendo poco, el fuego se tiene que ver. Y no es que puede estar varios días dentro del tronco y después empezar a arder, como decían, también llegó a decirse así de manera muy delirante el año pasado, y que también por los indicios que vi esta mañana también tendían a responsabilizar a los rayos del fuego, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando también de la zona del Turbio, que además se quemó también el año pasado, ¿no? O sea, esa parte del faldeo del Cordón de Esperanza, claro. Hay una parte que está quemada por el incendio del año pasado, así que se está quemando, digamos, lo que no alcanzó a quemarse. Uh-huh. ¿Y por qué? Si este fuego es intencional y no tiene que ver con los rayos, que es exactamente lo que creemos luego de haber visto una cantidad de informaciones y comparado incluso los mapas de catastro de la provincia de Chubut con los lugares afectados por las llamas, ¿no? Que es un trabajo que llevaste adelante vos. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de estas de estos incendios? Ahí en el donde está el fuego está el campo de uno de los varios campos que tiene Paolo Roca ahí en alrededor del lago Esperanza. Es una propiedad bastante grande, son 20.000 hectáreas, y esto también fue como parte de la investigación del Río Verde, ¿no? Es un campo en el cual el deslinde que hizo Bosques de ese campo era una cifra bastante sobria, pero no sé si llegaba a 10 o 20 hectáreas, una cosa así, lo que quedaba, digamos, en aplicación al artículo 105 de la Constitución de Chubut, ¿no? Que dice que el bosque es inenajenable, ¿no? Y antes de que salieran todos estos decretos que sacaron ahí el que sacó el gobierno de Chubut a instancia de Miguel Castro y del señor Becerra, que son los responsables del Curro Verde, antes de que salieran esos decretos, todos los expedientes para el otorgamiento de tierras con bosque nativo, los deslindes, digamos, efectuados por la gente de los técnicos de bosques de Chubut, ¿no? Y en el caso del campo de Roca, era de campo de 15.000 o 20.000 hectáreas, no recuerdo bien, tenía una superficie irrisoria que era la única que se podía escriturar y que no tenía bosques, ¿no? O sea que es un campo que prácticamente en toda su superficie está cubierto de bosques nativos, ¿no? Estamos hablando antes de los incendios, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, nos queda seguir... Ese campo, un poco para que ustedes tengan más o menos, se grafiquen. Ese campo abarca la mitad del lago Esperanza, que está arriba, ¿no?, del pueblo. Sí, de hecho, ¿sabés qué te iba a comentar, Federico? Que cuando vos llegás al lago Esperanza por tierra, te dicen que eso está a cargo de una fundación, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué fundación? No sé cuál es el nombre, pero es la fundación ahí de Roca y de Techín, no sé cómo se llama la fundación. Ajá. ¿Y la intención de esta fundación sería que resguardar el lugar, ponele? Sí, tienen eso, es lo que muestran ellos. De hecho, cuando surgió este anuncio del parque interjurisdiccional, que bueno, trayendo el tema a colación, no en la más absoluta nada, digamos, ese anuncio político de del parque interjurisdiccional van a hacer uniendo el parque Los Alerces con Lago Pues, cuando los mismos tipos del Burro Val pusieron el grito en el cielo y viajaron a Buenos Aires, no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? Y viajaron a Buenos Aires y habrán tenido algún contacto bien arriba para frenar el parque interjurisdiccional. Y Pablo Roca tenía la intención de hacer o conformar una servidumbre ecológica para incorporar la propiedad de él dentro del parque, porque si lo dejaban afuera, el corredor entre los Alerces y Lago Pueblo quedaba interrumpido, ¿no? Claro. Así que está justo en el medio. ¿Este Paolo Roca tiene algún tipo de relación con los Roca? No, es italiano. Él es el dueño de Techin y de Tech Petrol, claro, y de todas esas corporaciones mineras y petroleras, no mineras, sino de la industria metalmecánica, sí, pero sí de Tech Petrol, que es una de las grandes empresas petroleras argentinas, digamos. Uh-huh. ¿Vos lo conocés a Horacio Saihueque, el jefe de operaciones de las brigadas que están combatiendo en este momento el incendio en la zona del Turbio? No. Uh-huh. No, yo lo que sí estuve viendo es que hay dos personas de Río Bonancea que son parientes de los Bonancea de Cholila, y después el director de Defensa Civil, que es Yusiuk, que es el que salió a tirar la tía del rayo en los medios el año pasado, ¿no? Que es jefe de bombero del Hoyo y que ahora es el director de Defensa Civil, ¿no? Es el sobrino del intendente de Mirko Sudut, de ahí del Hoyo, y su hermano Maximiliano, que tiene la inmobiliaria Azul, que es la que vendía las fracciones del campo de Bonancea y Lira, todo eso que se quemó del valle del río Tigre y el río Villegas ahí arriba, ¿no? Esos funcionarios, digamos, que están totalmente vinculados a través de su familia con toda la gente que llevó adelante el Curro Verde, ¿no? Uh-huh. Bonancea es corresponsal del diario Río Negro, ¿no? Sí, uno es periodista y el otro es también es funcionario ahí del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut. Claro, y son los dos hermanos. Sí, ajá, y que son a su vez sobrinos de Humberto Bonancea, que es uno de los casos, digamos, del Curro Verde, ¿no? Uno de los casos más notorios, porque es un campo que están al oeste del lago Chacá, un campo de 2.000 hectáreas que también tenía, la mayoría estaba deslindado por tener bosques nativos, ¿no? Y que después cuando salieron estos decretos en el año 2004, directamente se lo escrituró todo a nombre de él y de sus hermanas, y lo dividieron en 36 fracciones, ¿no? Y a través de la inmobiliaria Río Azul empezaron a venderla. Y estas son las personas ahora responsables, bueno, entre otros, de Defensa Civil, por ejemplo. Claro, sí. Ajá. Sí, Yusiuk es el director o el coordinador, algo así, de Defensa Civil. Y Bonancea, Jorge Bonancea, es creo que es coordinador de operaciones del Servicio Provincial del Manejo del Fuego de la, creo que de la región oeste o noroeste, no sé bien. Federico, con esta situación que nos pintás, ¿qué podemos hacer los vecinos de la localidad? ¿Qué se te ocurre que es posible hacer ante esta situación? Sí, primero hay que, o sea, lo que está en claro es que las condiciones son exactamente las mismas en las que se generaron los incendios el año pasado. Hay una falta, digamos, de coordinación operativa en todas estas cosas, y una falta de voluntad política para investigar, porque acá podría estar la el Estado, digamos, que la ponen para espiar a la gente, podría estar al servicio, digamos, de la comunidad y llegar a los responsables de esto, ¿no? Ponerla, digamos, a cumplir una función que sea realmente útil. Y lo otro son las condiciones, ¿no? Que ya de coyuntura, digamos, ¿no? Nosotros, todo lo que reclamamos en el exigitorio el año pasado, nada de eso se implementó, se puso en práctica, y bueno, lo que tendríamos que valga la redundancia, exigir es que cumplan con los puntos del exigitorio, con la anulación de todas las concesiones mineras que estén en zona de bosques nativos, la anulación de todas las concesiones forestales, la erradicación de los cultivos con pino, y volver atrás toda la venta de todas las tierras fiscales que hayan sido privatizadas, violando el artículo 105 de la Constitución de Chubut. Se tienen que revisar todos esos expedientes y las tierras deberían volver al Estado, digamos. Entonces, por lo menos esas cuatro cuestiones básicas deberían, digamos, revisarse y bueno, y volver atrás, porque esas cuestiones son las causas fundamentales, ¿no? De que alguien tenga la intención de prender fuego, ¿no? El negocio inmobiliario, las concesiones forestales, la madera de bosque nativo, y después, bueno, también las concesiones mineras que hay en la zona de la cordillera, ¿no? Así que yo creo que ahí hay que, de vuelta, ponerse las pilas y después salir a exigir todas estas cuestiones, ¿no? Más allá también de la cuestión de la prevención y de la lucha que bueno, que también es importante, pero lo que tenemos que tratar de evitar es que el fuego se prenda, digamos, que lo prendan, digamos, que prendan fuego. Uh-huh. Vos sabés que además viendo el desarrollo que toma el incendio del Turbio, los anuncios de Saigüe, que justamente el jefe de las brigadas avisando que está descontrolado y que por el cambio del fuego tuvieron que rescatar a los brigadistas con un helicóptero y bueno, todas estas declaraciones de esta mañana, ver que sí, al mismo tiempo están... Sí, decime. Eso es obvio porque el viento está cambiando. Sí, está por entrar un sistema del sur, de aire del sur, entonces el viento viene del norte y bueno, y cuando cambia, el viento cambia, se le viene el fuego encima, ¿no? Eso es lógico, bastante obvio, ¿no? Lo que te comentaba es que el asunto de ver esos anuncios y al mismo tiempo ver que se prenden otros focos de incendio, tal vez de menor magnitud, pero también en zonas cercanas, como por ejemplo el intento de incendio que desataron ayer en la zona del Parque Nacional Lago Puelo, y el incendio que en este momento está ocurriendo ahí en Paraje Entre Ríos, del lado del Azul, todo en Chubut, ¿no? Da la sensación que se trata como de focos distractivos para que no se pueda seguir combatiendo el fuego en el Turbio, ¿no? Como pasaba el año pasado cuando prendían fuego acá en la Villa Turismo, mientras en Cholila se estaba quemando todo. Claro, sí, exactamente, sí, eso desde ya que habría que investigarlo, ¿no? Como yo decía antes, ¿no? De poner un poco más de voluntad política y de medios para tratar de determinar quiénes son los del fuego y, bueno, uh-huh. Y ir hasta las responsabilidades políticas de esto porque seguramente los hay. Federico Soria, ¿cómo es tu página web, tu blog, para seguir las informaciones que vas desarrollando? Federico-mediosoria.blogspot.com. Ahí yo publiqué, lo último que publiqué fue una especie de resumen de estadísticas sobre todos los incendios que se produjeron en enero del 2016 en todo el país, que están a partir de los que emite el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, así que está hecha la estadística por provincia y la cantidad de fuego que hubo, de superficie afectada y los ecosistemas que estuvieron involucrados, ¿no? En el caso de la provincia de Chubut, aproximadamente 6.900 hectáreas de bosques nativos se han quemado en el mes de enero, así que estamos ya superando la media que es de 2.800 hectáreas, ¿no? Estamos hablando que de además, este año, bueno, enero de este año. Este año, del 2016, sí, enero, uh-huh. Mes de enero. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Muchas gracias por tu laburo y por estar siempre disponible para conversar un rato acerca de estos temas. Bueno, a ustedes muchas gracias, un abrazo muy grande a toda la gente de la Permanente por el Bosque y un saludo muy grande a la audiencia. Federico Soria, periodista que viene desarrollando un gran trabajo acerca de los incendios forestales intencionales en la Patagonia y, como bien nos decía él, también publicando otros datos acerca de los incendios que se van desatando en el resto del país y también, por supuesto, metiéndose a fondo en cuáles son los motivos por los cuales el bosque arde.